Y comienza este programa que sale gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril y también salió el 14 de abril del 2013 a restituir y a mantener a la revolución en el poder. Sale gracias también al comandante Alma Calacachimba, al que pipa un pau, Rafael Chávez Frías. Salí pepeado. Y a Maduro, por supuesto, al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, quien le abre el espectro radioeléctrico a todos los colectivos que hacemos vida en Alba Ciudad 96.3 FM. Sale gracias también a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad. Sí, compadre. Quien, bueno, desde los chivos para abajo, del ministro Fidel Alvarito para abajo, Vladimir Sosa, Randall Borges, Enza García, Sinamay González, Luigi Novarachi, José Gregorio Sánchez, mejor conocido como Gasha. Y este calamar que está aquí el día de hoy, a su servicio, Gustavo Villapol. Le abren el espectro radioeléctrico y se esfuerzan, pues, todo ese colectivo de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, periodistas, etcétera, para que este día mejore cada día y tenga mejor y mejores productos. Por supuesto, en los controles el día de hoy tenemos una sorpresa. Está el chico de las mañanas, el que hace, quien escucha La Ventana en este momento ya sabe quién es, y quien escucha los programas mañaneros, el programa del compa Ernesto, se me fue ahorita, ¿cómo es que se llama? La Brújula del Sur. Pena con Ernesto, vale. Tremendo programa, Ernesto. La Brújula del Sur. Bueno, aquí tenemos nada más y nada menos en los controles a Luigi Rayo. En los controles del contraataque el día de hoy. Les recordamos que se pueden comunicar aquí con nosotros. Hoy puedo decir solo nosotros, pues estamos Luigi y yo. Al 0416-534-8710. A la mensajería de texto nos pueden escribir 0416-534-8710. Por ahí nos pueden escribir mensajitos y también lo pueden hacer a través de las redes sociales. Al Twitter, @contraataque963. Al Care Libro, mejor conocido como Facebook. Pueden escribirnos al contraataque pendiente Care Libro, o pueden revisar nuestro dominio de pobre, nuestra página de pobre, que es contraataqueguerrilla.blogspot.com. contraataqueguerrilla.blogspot.com. Le damos gracias a quienes nos retransmiten y empiezo por el estado Táchira, la 88.5 FM, revoluciones por minuto, un abrazo grande. También nos retransmite para el estado Portuguesa y el estado Lara, Radio Misión 94.5 FM. Un abrazo grande a los compañeros del área portuguesa, y también para Carora, mejor conocido como el Valle del Mororo. Allá en el estado Lara nos retransmite Radio Venceremos 96.5 FM. Tenemos algunos titulares, tenemos buenas noticias. Por supuesto, las buenas noticias son culpa de Chávez y Maduro, usted tan claro. Tenemos buenas noticias por aquí y nos las dice nada más y nada menos que Ciudad Caracas. Nos dice: gobierno bolivariano activa el plan Patria Segura. ¿Qué tal? Ajá. Agarren corriente, pues también dice por aquí la Agencia Venezolana de Noticias: 760 mil toneladas de alimento llegan esta semana a Venezuela para fortalecer la reserva. Bueno, agárrense los acaparadores, especuladores e ineficientes, etcétera, porque llegó la comida, papá, llegó la comida de Venezuela. Por aquí tenemos también, según el portal de la Agencia Venezolana de Noticias, Jorge Arriaza, vicepresidente de la República de Venezuela, tiene responsabilidad histórica de profundizar relaciones con China. Tiene la responsabilidad histórica. Por ahí andaba el vicepresidente de China. Mientras están haciendo el ridículo, nosotros estamos reuniéndonos con gente seria. La principal potencia económica del mundo, que es la República Popular de China, por cierto, dirigida por el Partido Comunista de China. Dirigida por el Partido Comunista de China, en serio. No puede ser, de verdad, créanlo. Está dirigida por esos comunistas chinitos. Es increíble. Primera potencia económica del mundo dirigida por unos comunistas, de verdad, no lo puedo creer. Son las 5 y 11 minutos de la tarde. Y hoy es miércoles. No, hoy no es miércoles, se asustaron. Hoy es lunes de merengue y bachata. Lunes de merengue y bachata, así que un abrazo grande a la comunidad dominicana. Aquí en Venezuela, se les quiere. Sabemos que nos escuchan desde aquí atrás. Justo aquí atrás de donde está la radio, está el barrio dominicano. Un abrazo grande antes de llegar a Mecedores, ahí al final de la avenida Baral. Y toda la comunidad dominicana que está en San Juan, que está en La Pastora. Bueno, disfruten este programa y pidan sus canciones al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Lunes de merengue y bachata. Ya venimos con más. Luigi se la lleva. y continuamos con la guerrilla mediática en la casa. Continuamos aquí en este contraataque de la guerrilla mediática en la casa. Hoy estoy más solo que la una. Por favor, manden mensajitos de texto al 0416-534-8710. Y ya están llegando los mensajitos. Gracias, por favor, quienes me quieren ayudar aquí, porque estas mujeres me dejaron abandonado el día de hoy. Me escribió por aquí, buenas tardes, excelente programa, lo felicito. Full sintonía de mamera. Besos, Carmen. Besos para ti también, Carmen. Gracias por los mensajitos, pero aquí nos dicen, buenas tardes, por favor, colócame la bachata, la de Teodoro Reyes, la que dice Me duele el alma. Ya vamos a ver si la conseguimos por ahí, Me duele el alma, de Teodoro Reyes. Son las 5:16 de la tarde. También nos escriben por aquí, un abrazo grande, saludos, llegó el contraataque, el colirio de todas las tardes, Muchas gracias. No entiendo tus malos gustos, porque esto es una mamarrachada de programa, siempre nos lo dicen, pero... la gente se está poniendo con esos malos gustos de estar escuchando Contraataque, viendo Zurda Conducta, escuchando a Mango. Allá la gente y sus malos gustos, ¿vale? Son las 5:16 de la tarde y recordamos que estamos en la parte de la buena vibra, de la buena onda, de las buenas noticias. Porque, como lo dije en la parte anterior, 760 mil toneladas de alimentos llegan esta semana a Venezuela para fortalecer la reserva. Un total de 760 mil toneladas llegarán a Venezuela esta semana para incrementar la reserva nacional gracias a los acuerdos de... Escuchen de dónde vienen los acuerdos, para los que se la pasan hablando gamelote. De complementariedad realizados ¿en dónde? En Uruguay, en Argentina y en Brasil, informó este lunes el ministro para la Alimentación, Félix Osorio. Durante su participación en el programa Toda Venezuela, transmitido en Venezolana de televisión, Osorio dijo que el objetivo es fortalecer la reserva alimentaria de 3 meses, que está por el orden de los 2.300.000 toneladas de alimento. ¿Qué tal? Mae, sí, Luiger Loyo, estás activo. ¿Eso es culpa de quién, Luiger? ¿Culpa de quién? Culpa de Chávez. Y de Maduro. Por aquí tenemos también, según el portal Ciudad Caracas, que el gobierno bolivariano activa el plan Patria Segura. Nicolás lo prometió, y lo prometió es deuda para un revolucionario, que dice: garantizar seguridad, tranquilidad y el buen vivir del pueblo venezolano son los objetivos del programa de gobierno nacional denominado Patria Segura, puesto en marcha como parte de la misión A Toda Vida Venezuela. Con un acto realizado en el patio de honor de la Academia Militar en el Fuerte Tiuna, el presidente de la República, Nicolás Maduro, da inicio a este programa. El primer mandatario se encontraba en compañía del ministro de Relaciones Exteriores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez. La Gran Caracas será el punto de arranque de este plan activado el lunes y serán las comunidades de los municipios Sucre, Baruta, del estado Miranda, así como las parroquias Sucre, Antímano, El Valle, El Recreo, Distrito Capital, pioneras de este programa. Para tales fines se instalarán 500 puntos de atención a la ciudadanía y se incorporarán 3.000 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para la seguridad de todos y todas las venezolanas. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? ¿Cómo te quedó el ojo? Agarra pues ese buche. Son las 5:19 de la tarde. Recordamos la mensajería de texto 0416-534-8710. Porque hoy es lunes de qué, Luilla. Hoy es el lunes de merengue y bachata. Ajá. Ra. Agarra, ven. ¡Lunes de merengue y bachata! Dame ni esos cuerpos este lunes, vale. Que comencé el lunes con alegría. Hay que comenzar la semana con alegría, perdón. Y nosotros la comenzamos bailando merenguito. Ajá. Échale candela y manda tu mensajito al 0416-534-8710. Solicítanos la canción que tú quieras de bachato, de merengue. Y nosotros te la colocamos por aquí, por este dial. Muy humildemente. Ajá. Pegado a Caprile cada vez que sale a hablar por ahí. Pero aquí seguimos con las buenas noticias. Mi pana, mi Luiger es el tipo, ¿vale? Están escuchando cómo opera ese hombre. Ay, que hay que como que... Tengo que confesarles que en este momento acaban de llegar las dos bellezas de este programa. Las bellísimas y hermosísimas. Y Nair Mansur. Ay, qué bello es usted. Y Rosa Michiñao. Y Rosa Michiñao. La rusa se acaba de incorporar a este programa. Hola. Vienen de dictar talleres de Marcando Zona por allá. Un saludo. Formar, transformar y conformar. Un saludo grande a los compañeros de... los trabajadores y trabajadoras de Hipostel de ahí de San Martín que están recibiendo los talleres de Marcando Zona. La coordinación de enlace comunal de Alba Ciudad 96.3 FM. Son las 5:21 de la tarde. Saluden, muchachas, saluden. Hola, saluden. Vale, ¿cómo están por aquí? Ya la mensajería de texto está activa. Bueno, recuerden que pueden enviar sus mensajes al 0416-534-8710. Y hoy es... ¡Lunes! ¿Lunes de qué? De merengue. Vamos al lorotano, vale, llegaron las muchachas, agarra su pareja. Merenguito y bachata. No está fácil. Hay que empezar con buen pie. Y nada menos que bueno, para arrancar la semana. Así es. Arranqué esa semana alegre. Ya están llegando mensajitos de texto. Vamos a leerlos por aquí. Al 0416-534-8710. Yes. La gente reportando desde donde se encuentre, mandando su mensajito, y a través de la cuenta del Twitter también se pueden comunicar con nosotros al @contraataque963. ¿Qué tienes por ahí, Gustavo? Ahora que nos escriben saludos de parte de Sol de Antímano. Me parece un buen programa. No le paren a lo que diga la ultraderecha. Chávez vive, la lucha sigue, nos dice Sol desde Antímano. Un abrazo a la gente de Antímano. Por aquí nos dicen buenas tardes, excelente programa. Los felicito, full sintonía de mamera. Besos, Carmen. Los felicito por su programa. Éxito y pa'lante, aunque revienten, nos dicen por aquí. Por aquí también nos dicen al 0416-534. Así es. 8710 nos dice: si el fascista Capriles es el presunto gobernador de Miranda, ¿qué carajo? Lo digo en portugués para que no me sancionen. Carayo. Hace fuera de ahí. Entonces, ¿para qué fue elegido gobernador? Dice Rafael Aular de Catia. Al 0416-534-8710. Sigo con las buenas noticias por aquí, vale. Ahorita las muchachas se incorporan con el aparte que llegamos. Noticias. Claro. Hay buenas noticias. En este infierno de país. En este comunismo horrible. Hay buenas noticias, muchachas. Y hablando de comunismo, Arriaza. ¿Qué? Dice lo siguiente: Venezuela tiene responsabilidad histórica de profundizar relaciones con China. Esto es de terror, Luigi. Esto es horrible. Esto es comunismo del puro. Comunismo del puro. El gobierno nacional tiene la responsabilidad histórica de mejorar, optimizar y profundizar las relaciones que se construyeron entre el comandante Hugo Chávez y los dirigentes de la República Popular Ultracomunista de China. ¡No! ¡Es de China! No, esa es una sola y grandota. Destacó este lunes el vicepresidente de la República, Jorge Arriaza, durante un encuentro que sostuvo el dirigente comunista con su par comunista chino en Caracas. Destacó que esta reunión tiene como principal objetivo subversivo fortalecer la cooperación entre ambas naciones, la cual se fundamenta en el desarrollo compartido, siempre pensando en la peor de las cosas, en la satisfacción de las necesidades de nuestro pueblo, que fue el legado que nos dejó el comandante. ¿En la qué? Hugo Chávez. Que está en todas partes. Ojo. Mira, esa es la diferencia entre un representante. Difícil la situación. Las funciones de cada quien. Capriles, tú eres supuestamente el gobernador de Miranda. Arreaza es el vicepresidente del país. Exacto. Tiene que relacionarse. O sea, tú no eres ni vicepresidente, ni conserje, ni nada. Tú eres pronto no serás ni presidente de un condominio. Tú eres gobernador de Miranda. Tienes limítrofe. Tienes bien demarcado tu área de acción. Pobrecito, no le repitas eso. Porque es bastante loquito quedado. Y nada, tal cual. Ay, mira, son las 55 minutos de la tarde. Vamos a identificar la emisora. Mi pana y amigo Lucho Arroyo, que está en los controles el día de hoy. Ya llegaron las muchachas, ya se alegró este programa, ya se acabó el fastidio. No, los voy a dejar de fastidiar yo solo. Ya llegaron las muchachas y nos hacen alegre la vida y las voces refrescan este programa. Y como todas las mujeres venezolanas. Así es, ya venimos con más. Esto es Contraataque a la Guerrilla Mediática. En la casa. Manda tu mensajito, papá. En Twitter. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Síguenos y escríbenos. @albaciudad. @albaciudad. Amigo consumidor, al recibir servicios en restaurantes o establecimientos de alimentos y bebidas, exige tu factura y luego pagas. Verifica que el documento que te den diga factura, seguido del logotipo fiscal y número de registro de la máquina fiscal. No es necesario que suministres tus datos personales, salvo que requieras el soporte de un gasto. Exigir tu factura es una obligación. Recuerda, el CENIAT no te obliga a levantarte de la mesa a observar el monto de tus consumos en pantallas. No dejes que el IVA que tú pagas se pierda. Gobierno Bolivariano.

Nos vamos al mudo. Nos vamos al corte. Son las 5 y 31 minutos de la tarde. Continuamos aquí con la guerrilla mediática. El mudo. En la casa, cuando son las 5 y 31 de la tarde, recordamos la mensajería de texto 04-16-534-8710. Y bueno, estamos complaciendo peticiones. ¿Lunes de hoy qué? Es lunes de merengue y bachata. Así es, lunes de merengue y bachata. Y por este lunes de merengue y bachata nos dicen buenas tardes, saludos. Buenas tardes. Tenemos patria por siempre en el nombre de Dios, de los ejércitos, para solicitar un merengue de Sergio Vargas. Candelita, gracias. La estábamos buscando ahorita y no conseguimos ese exactamente, pero te vamos a poner otro de mismo, Sergio Vargas. Del mismo cantante. Del mismo merenguero. Sí, pero aquí tenemos todos los mirandinos. Tiene arroba. A apoyar con sus firmas al Consejo Legislativo para declarar la falta absoluta de ese vago como gobernador. Nos escribe por aquí Rafael. Sí, al 04-16-534-8710. Y hace rato, muchachas, tuiteé por aquí, por el arroba contraataque 963. ¿Qué tuiteaste, Vero? Que con el hashtag ya basta del chantaje de Polar. Nos escriban el contraataque y nosotros lo leemos en vivo y ya la gente lo está haciendo. Ay, sí, por aquí el arroba contraataque, ¿verdad? Que escribió Freddy Rusa. ¿Qué dice Freddy Rusa? El Tonoco, dice arroba el Tonoco. Contraataque 963. Ya basta de jugar con la alimentación y la salud del pueblo. Mendoza golpista y fascista. Ya basta del chantaje de Polar. Duro Lampa. Duro Lampa, así es. Y hablando de Lampa, creo que tenemos una tarea histórica, muchachas. Sí. Sí. No nos queda de otra. Darle lecciones a los vagos con dinero. No nos queda de otra, ¿verdad? Es hora de saltar al charco, de ir al fastidio, de ir a la nada. A la nada. Al peor es nada. Vamos a una mesa. Esto es una fiesta. Esto es una mesa. ¿Qué es esto, Luilla? Esto es una fiesta de locos. ¿Te querrás? Esto es una fiesta de locos. Y de locos también. Y de locos también. Esto es una fiesta de locos. Y de locos. Pero yo soy el único que no estoy loco. Pues es el único que no está loco. Co. Co. Nos dice por aquí Noticias 24. Luis Vicente León. ¿Quién? Luis Vicente León. ¿Cómo? Calificó de esquizofrénico el comportamiento del venezolano ante la inflación. Esquizofrénico. John, el esquizofrénico. Le dicen a Luis Vicente León ahora. El venezolano es un consumidor enloquecido. Ay, por Dios. Por el entorno. Un comportamiento que podemos calificar de esquizofrénico. Así lo manifestó Luis Vicente León, presidente de Data Analysis. Explicó que en un escenario normal esto no sucedería. Pues ante una inflación, los consumidores se repliegan. Situación muy diferente a lo que sucede con el venezolano actual. ¿Y por qué será? Sin embargo, señaló que el tema del desabastecimiento o escasez, este comportamiento envía un mensaje. Uno actúa para protegerse. ¿Quién actúa para protegerse? No sé, yo creo que el panel esquizofrénico es él. ¿Qué es eso? Pero está hablando de la gente, está hablando de él, está hablando de su empresa. Güengue. Güere. Güengue, güengue. Güere, güere. ¿Quién es ese tipo? Este es un tipo, un ilustre conocido como... Bautizado hoy Data como Chimbín. John el esquizofrénico. Luis el esquizofrénico. Luis el esquizofrénico. De Data Analysis. Ya soy esquizofrénico. ¿Cómo es que dice la canción de Calle 13? Por ahí se, le está diciendo a la gente que es loca, impulsiva, pero la razón consumista. De su... No, pero además, obviamente... ¿Cómo argumenta al eso? Final es por culpa de quién. Es por culpa, por supuesto, de Maduro. Todo es culpa de Maduro ahora. Todo es culpa de Maduro, según Luis el esquizofrénico. De Data Análisis. No es culpa de aquellos que esconden los alimentos. Nosotros aquí no históricamente los han acaparado. Nosotros aquí no le ponemos nombre a nadie. Aquí la gente se pone nombre solito. Él se puso el nombre solito. Hermano, él dice que. Noticias 24 fue que Luis el esquizofrénico. Si yo soy esquizofrénico porque no consigo harina pan. ¿Será que le escondió Mendoza o se la robó mi mamá? ¿Hay alguna cosa plus para agregar? Ay, no. Esto es todo por mesa de locos por ahora. No, hay más por aquí. O sea, no hay medios que influyan en eso, no, no, para nada. No, vale, no, no. No. La gente no agarra 20 paquetes de harina pan. Parece que todo el mundo parece que tuviese una venta empanada. Ahora parece que todo el mundo tuviese venta empanada. Uno va para el Bicentenario. Sí, uno va para el Bicentenario y parece que todo el mundo tuviese una venta empanada. Hasta el Luis ya estaba ahí montando empanaditas. La gente no, ya ahora no lleva papel toalé, no lleva nada, sino puro harina de maíz precocido. Yo quiero saber aquí, a ver si John debe decir que... Yo creo pregunta. Que John está un poco equivocado. No son Luis los venezolanos. Luis es el esquizofrénico. Ah, Luis, no son los venezolanos, son los medios de comunicación que están esquizofrénicos. Uh-huh. ¿Qué tienen a la gente esquizofrénica? Que están, porque ellos son los que... determina el comportamiento de mucha gente aquí. Marta. Vamos a hacer una cosa, muchachas. Hoy es lunes de qué, ¿vale? Vamos a recordarle a la gente. ¿Lunes de qué, Luis? Lunes de merengue y de bachata. Así que vamos a complacer a las personas que nos pidieron una canción. Esta mesa de locos. Esta marginalidad. Sí, esta horribilidad. Este espantoso programa. Así que vámonos a... Nos pidieron una canción. ¿Cuál fue? El señor se llama Teodoro Reyes. Me duele el alma. Me duele el alma. Nos pidieron bachata. Un abrazo a la comunidad dominicana que nos está escuchando en estos momentos. Pues van a escuchar bachata. Nos pidieron que les duele el alma. Bueno, refresquense con la canción de Teodoro Reyes. Y ya venimos con más. Esto es Contraataque a la Guerrilla Mediática. En la casa. Bueno, ¿qué? Manda mensaje. Continuamos aquí complaciendo Teodoro Reyes. Estuvo sonando por ahí. Así es, me duele el alma. Espero que se hayan refrescado, pues. O sea, todo el que le dolía el alma, espero que se hayan refrescado ahí bailando pegadito. Pasa que a la gente le dolía el alma por lo que había dicho el Luis el esquizofrénico. Le dolía el alma. No le va a doler el alma con Luis el esquizofrénico. Cualquiera le duele el alma, pues un comentario como ese. Bueno, recuerden que le pueden enviar sus mensajes al 0416-534-8710 porque hoy es lunes de merengue y bachata y vamos a estar complaciendo peticiones. Igualmente pueden opinar, así es, igualmente pueden opinar sobre nuestra información aquí que les estamos suministrando. Así es, también nos pueden escribir al Twitter. Arroba contraataque 963. Y con el hashtag de la tropa que dice ya basta del chantaje de Polar. Escriban lo que quieran y nosotros se lo leemos por aquí, por esta Alba Ciudad 96.3 FM. Tenemos mensajitos. El mensajito de texto. Mensajito de texto. Revisa el Twitter que también están llegando unas cosillas por ahí. Nos dicen: a Mendoza no hay que expropiarle, sino hay que confiscarle todo por acaparador para que sea serio y se organice. Nos dice Rafael Aular de Katia. Por aquí nos recuerdan que el tema de Sergio Vargas lleva por título es La Cadenita. La Cadenita. La Cadenita. Ese no la tenemos, mi pana, pero vamos a ponerte. ¿Cómo es que se llama, Luyer? Te va a doler. Pero no es Te va a doler. Esa es la, no es la salsa. No, es el merengue de Sergio Vargas. Merengue de Sergio Vargas, Te va a doler. Merengue de Sergio Vargas. Es que no somos expertos aquí. Se nota. Claro, sobre todo. Sigue la mensajería de texto. Sigue la mensajería de texto y nos dicen por aquí: felicidades por el programa. Qué sabroso. Gracias. Escuchar merenguito un lunes. Gracias. No sabíamos que lo habíamos pegado. Mira, vamos a hacer una cosa. Mira, Inés, por aquí nos está escribiendo la gente también al arroba contraataque y dice: camaradas, un llamado a Dante para que multe a toda gandola, carro, camión, que eche el ambiente esas toneladas de humo negro. Gracias. A la orden. Esa es también un aporte ahí ambiental. Oye, ¿sabías que por ahí Oscadí agarraba la basura de los centros comerciales y la lanzaba, ¿sabes en dónde? ¿Dónde? En Filas Amarillas. Ah, está lindo. ¿Qué te parece? Bueno, la lanzaría en la puerta de su alcaldía, el bebé. En su casa. ¿Por qué no la lanzaba en su casa? Uno lanza en la puerta de su casa en vez de hacerlo lanzando a los sectores populares. Todo un fin de semana ya el mini, Dante recogió en Petare como 6.000 toneladas de basura. ¿Parece? Un abrazo grande a la gente de Petare. Lo que pasa es que le faltó ahí unos 70 kilos que no ha podido porque como no está en Miranda. No ha podido porque es Ocadiz. Ocadiz no se encuentra. Más o menos como 80 kilos de basura pura comprimida. Lo peor está con urgencia. El tipo agarraba la basura de los centros comerciales y la lanzaba en filas de mariches. O sea, cara de tabla. No, se pasó. Cara de tapa. Se pasó. Pero bueno, yo eres creo que... Eres un cara de tapa, Oscadiz. Son las 5:44 minutos de la tarde. Inmediatamente llegó el momento de la esquizofrenia. Sí, la mesa de loco fue esquizofrénica. Imagínense lo que puede producir hoy el Luz. Luz. Luz Caraballo. De chachopo apartaderos, caminas Luz Caraballo, con violetitas de mayo y carneritos de enero. ¡Luz Caraballo! Lorenzo Mendoza. ¿Quién? Lorenzo Mendoza. Uno de lentes. Si no lo conocen, pueden verlo en una fotico por ahí. Luego le decimos dónde. Desprecia la historia venezolana. Dice: no le debemos nada a la primera, a la segunda, a la tercera, a la quinta, a la cuarta, a la sexta, a la séptima, a la novena, décima primera. Y pare usted de contar. República. Ajá, República. Un poco fuera de... Lorenzo Mendoza, presidente ejecutivo de Empresas Polar, sí, ese mismo, aseguró este lunes que su familia tiene 90 años siendo empresaria en el país. Ya sabemos lo que eso significa. No le debemos nada ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta. ¡Patea! La larga es mala para Lorenzo Mendoza. 5 y 6. No detiene nadie. Bloquear más error. En referencia a las etapas en las que los académicos han dividido la historia venezolana a partir de la Guerra de Independencia iniciada en 1810. Sí, claro, ya. ¿Dónde dice eso? Indicó que se reunirá este lunes, o sea, ya se reunió con la vicepresidenta ejecutiva, y el martes con el presidente Nicolás Maduro para presentarle soluciones a los problemas de escasez de harina, de maíz precocida y otros productos alimenticios. ¿Y la cerveza? El dueño de Empresas Polar, que en los años 50 obtuvo la patente para la elaboración mecanizada de la harina de maíz precocida, un proceso inventado por el ingeniero Luis Caballero Mejías, dijo que todo lo que ha logrado su familia se debe a su inventiva, inversión y compromiso, dando poco reconocimiento a las y los trabajadores que son la base de su complejo industrial. ¿Qué te parece? No, ellos jamás han recibido un crédito del Estado venezolano. Jamás. Ellos jamás han recibido dólares del Estado venezolano. Ni de la Primera República, cuando el terremoto... ese, ay no, no ellos no. Ellos jamás han recibido crédito. Todo el sudor de su esfuerzo. Mire, es que Lorenzo Mendoza, ¿cómo echado escardilla, mano? Porque Lorenzo ¿cómo Mendoza, ha sembrado maíz Lorenzo Mendoza? Porque Lorenzo Mendoza tiene 90 años. Trabajando él mismo la tierra, hace todo, no, la procesa, trabaja la tierra, cosecha pila maíz? El maíz, pila maíz, lo procesa en la empresa, muele, todo lo hace él solo. Lo hace la máquina, no tiene trabajadores, trabajadoras. Que pero además jamás ha recibido un crédito, no. Él no explotó, no ha explotado la gente jamás. ¿Cómo? Sería bueno preguntarle a los trabajadores y trabajadoras de La Polar cuáles eran sus sueldos y salarios antes de la Revolución Bolivariana. Interesante pregunta. No, porque hacían porque también así puede sacar todo lo que le debe al pueblo venezolano, Lorenzo Mendoza, ¿no? Por la explotación se saca más o menos una deuda social. Eso es así como que La Polar trabajaba aquí como más o menos como pagando regalías. O los terrenos, o un trillardo de cosas que utilizaba La Polar. O sea, es que ese es el problema de desmemorizarse y se les olvida. Y importante lo que el artículo que estamos leyendo aquí, que es de, por cierto, del albaciudad.org. El presidente de La Polar aseguró que todo lo que ha logrado su familia se debe a su, entre comillas, fuerza, inventiva, inversión y a nuestro compromiso con Venezuela. Y aquí entre paréntesis dice, sugerimos ver el artículo, la harina de maíz precocida no es un invento de La Polar, no lo es. Así que les recomendamos leer el artículo para que vean que eso de que es una inventiva o inversión y un compromiso de Lorenzo Mendoza es una total falsedad. Pero además vemos aquí en el mismo artículo de NER una foto maravillosa que tomó el equipo de la web de Alba Ciudad, dirigido por Luigino Borachi. Donde Lorenzo Mendoza rezándole la... Donde a las 2:20 p.m. el día de hoy se le tomaron una foto a 4 televisores. Uno estaba en la televisora privada comercial explotadora Teledén. El otro estaba en Globovisión. El otro estaba en Venevisión. Y el otro televisor estaba en el Canal 8. Resulta que esa hora el presidente de la República estaba hablando. Y el único canal por el que estaba saliendo el presidente de la República era por el Canal 8. BTV. Y en los otros tres, ¿adivina quién estaba? Lorenzo Mendoza. Lorenzo Mendoza. El que les paga. Lorenzo Mendoza por 3 canales en vivo cuando está hablando en vivo el presidente de la República. ¿Qué tal? Cara de table. Vamos a hacer una cosa, vale. Vamos a seguir escuchando merenguito. Yo no voy a leer la noticia del otro miserable que es el tipejo este que no lo voy a ni a nombrar. Es que el pelón de Globovisión. No lo voy a nombrar. Es patético. Porque la tienen agarrada por ahí. Vamos a complacer con Sergio Vargas, Luis, y ya venimos con más. Esto es Contraataque a la Guerrilla Mediático. En la casa. Pendiente, gente. No se dejen engañar. Ser llevada por la buena, no entiendo cómo tú pretendes ser feliz con ese idiota que te trata como a una cualquiera. Sé que algún día te hará falta mi amor y no lo digo por despecho, aunque parezca, te equivocaste al elegir entre él y yo, pero te vas a arrepentir. Continuamos en este contraataque a la guerrilla mediática. En la casa. Son las 5:54, ya estamos a punto de darle matar este programa. Nos vamos inmediatamente con la última sección. Ese fue Te va a doler de Sergio Vargas. No conseguimos la que nos pidieron, pero seguro se la ponemos para el próximo lunes de merengue bachata. Inmediatamente nos vamos con Cotufas. Explota. Capri, desde Mérida, no sé qué hace Maduro y Jaguar Miranda. Ese es el estado que yo gobierno. Vistiendo un hermoso traje alusivo a la bandera patria de las 50 estrellitas. ¿Y las barras? El ex candidato perdedor Capriles, desde Mérida, le reclamó al presidente Maduro y al canciller Elías Agua la incursión en un estado que no es de ellos. ¿En serio? Capriles explicó que él es el gobernador del estado Miranda. Aquí desde Mérida hago una denuncia frente al mundo, frente al world. Miranda me pertenece. Yo soy el de government, el gobernador. Y no permitiré que unos intrusos quieran gobernar allá. Lo denunciaré ante la OEA, ante la CSE, ante el VHI, hasta el CDHI y ante la Casa Blanca. Y el CDI también. Explicó. No, por favor, al CDI no te acerques. Visible indignación. Capriles vestía un bello uniforme de rayas blancas y rojas con una gorra azul. Este nuevo uniforme me recuerda a nuestra madre patria, la que tenemos que venerar por encima de todas las cosas. Bueno, explicó Capriles, aunque recibió quejas por la gorra, no tenía las 50 estrellitas. Capriles seguirá su peregrinar con la consigna. Capriles pendiente, copiada del Facebook de contraataque pendiente. Capriles penitente. Todo por todo el país, exigiendo al CNE que lo nombre presidente a él. Y que baje a Maduro del coroto. Capriles penitente. Capriles penitente. Capriles impotente. Capriles penitente. Son las 5:57 minutos bueno, de la tarde. Bueno, para mañana le prometemos una porque hay gente que tiene la imposibilidad para ver si de llegar a presidencia. Entonces Capriles impotente. O incontinente. Le es imposible. Impotente de llegar a la presidencia. Mira, nos vamos, vale, nos vamos. No empavemos más esto con este mira, señor. Mira, caricatura de Uca que está muy buena. Hay una imagen del personaje y yo que acabamos de nombrar y dice: hay que repetir las elecciones 18 veces hasta que yo gane. Y también la caricatura del pana Nelson Barreto, que nos las envió especialmente al Twitter desde Acarigua, Portuguesa. Sí, muy buena. Y se llama Ice un camino. Dice por ahí la caricatura del pana Nelson Barreto. Ya lo retuiteamos a través del contraataque. Nos vamos inmediatamente. Gracias, Luis Arroyo. Desde los controles. Tremenda operación el día de hoy. Él le falta un poco de autoestima, sí, y seguridad. Autoestima. Nos vamos inmediatamente. Pero estamos trabajando en eso. Sigamos batallando, sigamos protegiendo esta revolución. Más unidad que nunca. Porque son las 5:58. Porque Cristo te ama y Chávez también. Llévatelo, Luigi. Hasta mañana. Llévalo. Ahora que andas con otro, ya me echaste al olvido. Decisión la respeto. Estás conmigo, oh. Y te deseo lo mejor, aunque me duele en el alma. Sabes que toda mi vida yo te la entregaba, te anhelaba, sabiendo que tú me engañabas. Es que tu amor a mí me incitaba, para que veas. Borrar las huellas de tu cuerpo en mi cama. Quisiera montarme en una máquina del tiempo y al principio regresar, oh, para deshacer el día en que hicimos el amor. Olvidar tu olor, tus labios. No, viene Gustavo Hiroba, Oli Rivero. ¿Pero mañana? Sí, todos los días. No, quiero yo. Randall, dale un espacio a este loco.